Y hablábamos del Grava más temprano, de las actividades que van a haber. Bueno, este sábado a las 0 horas podés escuchar a Paz Kiumelén, con quien estamos en comunicación telefónica. Ella es descendiente de mapuches, rapera, artista queer. La saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Paz? Hola, buenos días, Adela. ¿Cómo estás? Bien, bueno, un gusto poder hablar con vos, recibirnos y bueno, preguntarte cómo se vienen las actividades para este sábado donde vamos a poder escucharte. Sí, va a estar muy bueno, estamos muy contentas porque es la primera vez que vamos a estar en Mendoza. Nada, con muchísimas expectativas, ¿no? En un lugar nuevo para nosotros. Yo visité un par de años atrás, pero nunca tuvimos la oportunidad de poder presentar nuestro show, así que esta va a ser la primera vez en el Hall Universitario, que es un espacio maravilloso, por lo que me estuvieron contando, así que estamos con muchísimas expectativas, mucha ansiedad se vibra por acá. Bueno, qué bueno. Bueno, Paz, venimos recalcando y también acompañando y levantando la bandera de la presencia de las mujeres y disidencias en los escenarios y preguntarte, bueno, vos cómo lo venís viviendo también en esta marea con tanta fuerza que se viene dando en el país, pero también cuáles son las dificultades que se enfrentan todos los días. Claro. Bueno, nosotros mucha lucha, me parece que eso como que resalta nuestro momento actual. Estamos como en eso a lo que le llaman crisis, para nosotras hemos encontrado una oportunidad, ¿no? Nosotras las disidencias, que para nosotras siempre fue una crisis, poder encontrar ahora la posibilidad de empoderarnos a nivel personal, pero también poder llevar eso en el ámbito de la cultura, de la música en mi caso. Y poder estar ocupando muchísimos escenarios de los cuales nunca tuvimos la oportunidad o se veía muy poco. Hoy yo, una marica de barrio no binaria, poder estar en un festival internacional como es el Grava, para mí es un cambio importantísimo. Una de las dificultades más grandes que tenemos es que todavía surge una limitación bastante importante de parte de toda la cultura en general de poder abrirnos los espacios. En realidad no se nos brinda espacio, nosotras la terminamos ganando por nuestro propio talento y nuestra propia fuerza, nuestro propio equilibrio. Sin ir más lejos, si te pones a pensar en muchísimas de las radios, no sé si ustedes nos pasan nuestras músicas, nuestras canciones, pero muchísimas radios ni las pasan nuestras canciones. Me ha pasado situaciones muy bizarras como una entrevista, 2 minutos diciendo quién soy y siguiendo con una banda como La Berizo, por ejemplo, que es una banda ultra machista, homofóbica, con un cantante que la verdad que pasa es vergüenza. Entonces esas situaciones siguen aconteciendo. Yo reclamo muchísimo por eso, de cómo ocupar nuestros espacios y al mismo tiempo cómo compartirlos con otras disidencias y con también otras luchas como son las luchas feministas de las mujeres y de todas las disidencias en sí, ¿no? Es muy importante poder estar en este momento, poder colocar la voz en un micrófono y poder decir un montón de cosas que nos están pasando, pero al mismo momento creo que la mejor forma de poder mostrar y de poder, ¿cómo decirlo?, nuestra venganza es nuestra felicidad, ¿no? Nuestra venganza a todos esos años de opresión que siguen pasando, es poder llevar alegría a los escenarios, poder llevar libertad, poder llevar entusiasmo, motivación para las otras maricas y las otras disidencias y por supuesto las mujeres que están ahí apoyándonos en todos los shows. Paz, y también sos mapuche, también un pueblo que viene siendo históricamente relegado, históricamente avasallado, también ¿cómo lo vivís? Bueno, soy una mapuche urbanizada, ¿no? Eso es importantísimo destacar porque hay muchísimas Lamien y Peñiz, hermanes mapuches que hoy en día están en asentamientos corriendo un peligro mucho más grande de que a veces corremos nosotras estando o filtrándonos dentro de la urbanización. Nosotras estamos luchando justamente, yo lo llevo como digo, hago más que artista, soy activista, ¿no? Llevo a través del arte mi activismo y por eso reivindico los derechos de mi pueblo, sobre todo con respecto a lo que tiene que ver con el territorio. Yo actualmente no ocupo el territorio